Las ratas que estafan y zafan son muchas. Y en batería el señor Eduardo Vázquez. Les pido un fuerte aplauso para Gabriel Conte en percusión y para el señor Cristian Eleazar Torrejón en bajo. Se me caen los pantalones porque estoy más flaco, ¿viste? Pelota, ¿eh? Cada vez más panza. ¿Por qué me dicen gordo? Se va. Gracias. Ya llegaron la plata, tengo. No. Usted, señor, usted dispone.